viva el amor, la mirada bien pura, viva el amor, la minito de Belén, viva el hombre, la minito de Belén. Como el camino tan largo, viva el amor, como el camino tan largo, viva el amor, vive el niño de Belén, viva el hombre, vive el niño de Belén. No pida agua mi niño, viva el amor, no pida agua mi niño, viva el amor, no pida agua Manuel, viva el hombre, no pida agua Manuel. Que los ríos vienen turbios, viva el amor, que los ríos vienen turbios, viva el amor, y no se puede beber, viva el hombre, y no se puede beber. Allá arribita hay un huerto, viva el amor, allá arribita hay un huerto, viva el amor, y en el huerto una raíz, viva el hombre, y en el huerto una raíz. Y el labrado que lo labra, viva el amor, y el labrado que lo labra, viva el amor, es un ciego que no ve, viva el hombre, es un ciego que no ve. Ciego da una nara, viva el amor, una rara, viva el amor, para el niño entretener, viva el hombre, para el niño entretener. Entre usted, señora, y coja, viva el amor, entre usted, señora, y coja, viva el amor, la que haya menester, viva el hombre, la que haya menester. El niño como está el niño, viva el amor, el niño como está el niño, viva el amor. Toda la quiere coger, viva el hombre, toda la quiere coger. La vieja como es tan pura, viva el amor, la vieja como es tan pura, viva el amor. No coge nada más que tres, viva el hombre, no coge nada más que tres. Una ley a los niños, viva el amor, una ley a los niños, viva el amor, otra ley a San José. Otra ley de San José. Otra saqueado ella, viva el amor. Otra saqueado ella, viva el amor. Para probarla también, viva el hombre. Para probarla también. A la salida del puerto, viva el amor. A la salida del puerto, viva el amor. Dice el ciego que ya ve, viva el hombre. Dice el ciego que ya ve. Y esa señora, viva el amor, quien ha sido esa señora, viva el amor, que más eso tanto bien, viva el hombre, que más eso tanto bien. Será la vieja María, viva el amor, será la vieja María, viva el amor, y el patriarcado.